Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a acercarnos ya a los actos cofrades que se van a desarrollar en nuestra localidad. Y dentro de este marco hay que hablarle de los conciertos de marchas procesionales que vienen a anticipar la proximidad de la Semana Santa en Ubrique. Precisamente este fin de semana tendremos el estreno de los conciertos de marchas procesionales con el que llega a cargo de la organización de la agrupación musical ubriqueña. Ofrecerá su tradicional concierto de marchas procesionales. Además, también en esta ocasión contará con la participación precisamente de la Banda Municipal de Música, así que será un concierto totalmente local. De este asunto vamos a hablarle nosotros enseguida con el director de la agrupación musical ubriqueña, con Antonio Chacón, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Antonio Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues tradicional concierto de marchas procesionales este sábado a las 12:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Es una de las citas que nos van indicando cada año que la Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Sí, bueno, como ya llevamos ya bastantes años ya haciendo este concierto de Semana Santa y últimamente que llevamos unos 6 o 7 años siempre invitando una banda, como ha estado la banda juvenil de Rota, la banda juvenil de Moguer, del Liceo de Moguer, Chiclana, Prado del Rey, El Bosque, en fin, pues este año pues hemos decidido de invitar a la banda de aquí del pueblo, a nuestra banda, como siempre le hemos dicho, y bueno, pues ellos han aceptado la invitación y además muy agradecido por ello, por parte de ellos, y tendremos el concierto de Semana Santa en conjunto, en los dos, en conjunto. Este año como banda invitada, pues la banda municipal Maestro Juan Chacón, es la banda que nos acompaña. Pues el concierto de marchas procesionales de la agrupación musical ubriqueña, como decíamos, que es la que nos empieza a indicar ya que está cerca, ¿no?, la Semana Santa, con todos estos cofrades. Algunos actos ya se han desarrollado en cualquier caso, ¿no? Pero si bien tenemos este que, como decíamos, aborda el plano musical de la Semana Santa, que tan importante es, ¿no? Porque es el acompañamiento de todas las salidas procesionales, y no solo de las salidas procesionales, sino también de los múltiples actos que se pueden organizar, ¿no?, desde pregones y demás. Así que uno de los elementos quizá pues más relevantes, ¿no?, la música en la Semana Santa. Bueno, sabes que la música es una cosa principal, vamos, en todos los pasos que salen, que bueno, también por los que cargan, ellos mismos son los que piden la música, y es una la música entra en la misma línea de lo que es la Semana Santa, tanto como los pasos, ¿no? En fin, que te voy a hablar yo que no, que la música es una cosa que acompaña en todos los puntos, ¿no?, y en todos los sitios, tanto cargadores, costaleros que van cargando, pues date cuenta que ellos mismos son los que te piden para poder andar un poco mejor, para poder subir cualquier estrecho que haya, cualquier cuesta que haya, pues bueno, ellos mismos te dicen, mira, toca esa para poder subir hasta arriba. Claro. O sea, que la música es una cosa muy principal en el tema de la Semana Santa, ¿no? Los sones cofrades son un poco los que van marcando el ritmo de ese itinerario, ¿no?, de la procesión, y los que van marcando además también la forma de cargar, ¿no?, en muchas ocasiones, de los propios costaleros. Bueno, sí, ellos... Perdona, sí, ellos mismos te lo dicen, ¿no? Te lo dicen que, claro, que cuando no es lo mismo andar con el paso de tambor que lo mismo andar con los sonidos de una banda. Claro. Los sonidos de una banda, date cuenta que ellos van con la alegría, con la alegría de que están escuchando esa banda, de que están escuchando esa música y de que van cargando, pues, sea la Virgen o sea un Cristo, ¿no? Y la ilusión de todos estos cargadores, pues la verdad que yo me supongo, no he cargado nunca, porque la responsabilidad de muy pequeño he estado tocando y no he cargado nunca, pero yo me supongo que con la música pues ellos van tan alegres que no se percatan de nada, ¿no? Ni del cansancio, ni que le duele, ni nada, vamos. Es una cosa principal, vamos. Claro, la banda forma parte, ¿no?, de todo ese cortejo procesional y es un elemento más de lo que es una salida procesional. Bueno, vamos a hablar, si te parece, Antonio, porque con este encuentro de actualidad local no solo vamos a informar del concierto que se aproxima, que va a desarrollarse este sábado como una de las citas del fin de semana, sino que además también queremos hacer una aproximación a lo que va a ser la participación de la agrupación musical ubriqueña en la Semana Santa. En la Semana Santa de Ubrique principalmente, pero también fuera, porque son muchos los lugares donde, bueno, pues las agrupaciones de nuestra localidad acuden en este periodo en concreto, ¿no? Dentro de lo que es bueno, pues el marco cofrade. Vamos a comenzar, si te parece, por lo inmediato, que es el concierto de marchas procesionales que tendrá lugar este sábado, decíamos 12:30, y en Maestro Francisco Fatou. ¿Cuál es el programa? ¿Cómo lo habéis organizado? ¿Quién bueno, pues comienza, abre la actuación? Cuéntanos un poco cómo se ha previsto. Bueno, quédate en cuenta que una vez que termina Santa Cecilia, empezamos con los ensayos. Sí. Con los ensayos de, vamos, de las marchas de procesión, vamos, para empezamos a probar, vamos, para el concierto empezamos a probar varias marchas, y la que veamos que es la que nos gusta más, la que suena mejor, la que tiene más gusto, la que tiene más llegada, ¿no?, al público, pues nosotros pensamos y decimos, bueno, pues estas son las marchas que se van a tocar. Ya sabes que tenemos desde que terminó Santa Cecilia, bueno, hasta ahora, pues lunes, miércoles y viernes que tenemos los ensayos. El viernes principal porque, bueno, porque nos juntamos con los estudiantes y con los que vienen de fuera, y en fin, y bueno, pues son los ensayos. El concierto se prepara, como últimamente ya te he dicho, pues últimamente ya llevamos 6 o 7 años invitando a una banda que venga en conjunto con nosotros, y en este caso, pues bueno, pues decidimos de invitar a la banda municipal, ¿no? Ya que la tenemos en el pueblo, que son, vamos, son compañeros, somos amigos, y bueno, pues se invitó y sin ningún problema, pues ellos aceptaron nuestra invitación, y bueno, pues de aquí yo les agradezco a ellos, ¿no?, de que estén con nosotros y que pasen el día este con nosotros. Después del concierto, pues tendremos una convivencia que espero que ellos nos acompañen, como han hecho todas las bandas, y bueno, y echamos el rato de charla y ya concretamos, mayormente charlamos un poco más de cómo va la cosa con la música entre uno y otro. Lo normal. Bueno, pues el concierto, si quieres te hablo del concierto, de lo que vamos a tocar. Yo te voy a hablar de, por ejemplo, lo que va a tocar la agrupación, como en este caso ya Juan Pedro te contará lo que él tocará, ¿no? Sí. Pero vamos, nosotros tocaremos en Amor de San Juan, en de David Gutiérrez, en el Ave María, en De Cassini, un arreglo de Iván Macías, que la verdad que es un arreglo que está muy bien hecho, ya lleva un canto de flauta que es precioso, que la verdad que peluca un poco. En fin, Esperanza de Manuel Barbizón, y Resignación y Calvario de Iván Macías. En conjunto, cuando ya tocaremos las dos bandas, cada uno sus 4 piezas, al final pues tocaremos Jerusalén en de los CBL, y la tocaremos en conjunto. Ese será el concierto que, vamos, por la parte nuestra, lo que vamos a tocar, ¿eh? Y yo espero que, vamos, que como siempre y como ya Juan Pedro, la verdad que es una hora, es un sábado que es a las 12:30, pero sabe que siempre se llena en el teatro que le faltó, siempre. La verdad que siempre está llenado, y esperemos que este año pues sea igual, vamos, que se llene igual. Siempre lo hemos comentado, ¿no?, en otras ocasiones, las marchas cofrades tienen su público, ¿no?, al margen de todo lo que puede ser, bueno, pues el ámbito de una salida procesional, pues hay afición a lo que es la música cofrade en particular, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que hay afición. Tienen afición bastante, y la verdad, pues bueno, pues siempre se llena de público. Posiblemente, pues bueno, antes de nada, perdona que te diga, antes que se me vaya a olvidar, hay que agradecerle en Olegario, que va a ser el presentador, ya los hizo el año pasado. Este año también les he hecho el compromiso, no ha habido ningún problema, él dice que sí, que lo presenta, y la verdad aquí también le agradezco de que esté con nosotros, y también es una persona que le gusta la música, que le gusta los sonidos de las marchas, sí. Y la verdad que es un entendedor del tema de la música de marcha cofrade, ¿no? Totalmente, Olegario aquí, García, entendedor en todos los aspectos de la Semana Santa, todos los aspectos del mundo cofrade en realidad, podemos decir, ¿no? Sí. Y como te estaba diciendo, que la verdad que siempre que las marchas procesionales tiene su público, y además cuando tocamos las dos bandas, pues la verdad lo notamos cuando llega Santa Cecilia, que pasa ahí dentro de lo mismo, ¿no? Que se llena, el fato se llena, ¿no? Y esperemos de que este año, pues, que sea un sábado por la mañana, pero que espero de que se llene igual que se ha llenado en todos los años restantes, ¿no? Pues el concierto de marchas procesionales de la agrupación musical ubriqueña, en este caso con la participación además también como grupo invitado de la Banda Municipal de Música de Ubrique, dará inicio a lo que es un poco el ciclo de conciertos, ¿no? Porque la semana próxima también la propia Banda Municipal de Música tendrá su concierto, en fin, hablaremos de ello con su protagonista. En este caso estábamos centrándonos en la agrupación musical ubriqueña, y como decíamos, abre, inicia pues ese calendario de actos cofrades relacionados con lo que es la música de cofrade, la música de la Semana Santa. Y como tú me decías antes, un trabajo que venís realizando desde noviembre, ¿no? Noviembre-diciembre, terminó Santa Cecilia y comenzáis a trabajar de cara a lo que va a ser todo ese repertorio cofrade que tenéis que controlar, tenéis que dominar de cara a las salidas procesionales. ¿Novedades este año en vuestro repertorio que hayáis incorporado? ¿Cómo venís trabajando? Bueno, novedades, como ya te he comentado, hay varias marchas, hay por lo menos 6 o 7 marchas que son nuevas, que la verdad, porque, bueno, no te he comentado, el miércoles santo, pues, bueno, empezamos con el cautivo, el jueves vamos a Cuevas del Becerro, es una población, allí nos han exigido tocar unas marchas, ¿no? Que son compuestas por uno de allí de Arriete, de Cuevas del Becerro, por un profesor de música. Esas marchas pues son nuevas, y bueno, pues el viernes pues vamos, terminamos con con la Virgen de los Dolores, terminamos lo que es la Semana Santa. Este año tenemos tres actuaciones, y en fin, pues Cuevas del Becerro, Ubrique el miércoles santo, el jueves en Cuevas del Becerro, y el viernes en la salida de la Virgen de los Dolores. El acompañamiento a Nuestra Señora de los Dolores. La salida procesional del Santo Entierro. Bueno, pues es lo que tenéis previsto, y es lo que, como decía, venís trabajando durante estos últimos meses para marcar un repertorio importante de marchas procesionales. Hay algunas nuevas incorporaciones, como tú me decías, ¿no? Que en cierto modo han sido demandadas, ¿no? En este caso por quien os ha contratado para el Jueves Santo, pero el repertorio es bastante amplio, ¿no? Y está acorde a las peticiones que pueden llegar por parte de las hermandades locales también, ¿no? Bueno, o sea, yo tengo aquí un repertorio que son más de 60 piezas. Este año se amplía un poco más el repertorio para que cada uno pueda, vamos, tanto el miércoles como el jueves o el viernes, que cada uno pueda coger las piezas que le gusten más, ¿no? Y que ellos hayan practicado tanto en los ensayos en que han tenido en todos estos días, ¿no? Y son 60 piezas más de 60 piezas, perdona. Sí. Y en 60 piezas, pues bueno, pues yo creo que hay marcha aquí para poder tener una buena selección, ¿no? Exactamente, una buena selección para que tenga un buen recorrido también, ¿no? Claro. O sea, que tanto, bueno, ya en este caso, en Nuestra Señora de los Dolores se lo hemos dado, tanto a la en la Cueva del Becerro se lo hemos pasado, y bueno, el cautivo, pues yo creo que en esta semana pues se pasará por allí para que que le demos el repertorio que tenemos, y ellos ya pues nos cogerán su selección, que toquemos. De todas maneras, Antonio, sí que es cierto que hay, por así decirlo, marchas favoritas, ¿no? Que desde las hermandades, los costaleros, la junta de gobierno de las hermandades suelen pedir y que no pueden faltar en el repertorio de cualquier grupo de música que participe en las salidas procesionales. Por ejemplo, en nuestra localidad, ¿cuáles son esas marchas favoritas que tienen que salir sí o sí? Bueno, son muchas, y claro, tampoco no te puede, o sea, porque claro, si te pones a hablar con los que van cargando, pues cada uno te dice una marcha. Entonces lo que uno prefiere es que o bien por el capataz, que te coja una selección de las marchas. Y te digan, mira, estas 20 marchas o estas 30, pues son las que queremos, ¿no? Que se toquen. De por sí ya nos dicen la que quieren en la salida, la que quieren cuando vayan por la plita abajo, la que quieren, en fin, que son marchas que ya están. Como marcha, pues bueno, si te digo marcha, pues hay marchas que la verdad que no pueden faltar, te digo como el Dulce Nombre de María para la Virgen de los Dolores, por ejemplo, Encarnación Coronada, que tampoco es una marcha que tampoco te puede faltar, ¿no? En fin, yo qué sé, son muchas, ¿no? Uh-huh. O sea, son muchas marchas las que hay y la verdad que sí, que prácticamente es que son todas, no te voy a decir unas más que otras, pero ¿no? Es que son todas, o sea, es que son todas las que, porque si hoy escucha, o si hoy ve una hermandad, una procesión, pues escucha unas marchas que tú dices, bueno, esas las tenemos nosotros todas. Uh-huh. Escucha otra procesión, escucha unas marchas y también te dice, es que las tenemos, o sea, es que son todas, o sea, que entre las hermandades pues tienen preferencia por una marcha más que otra, pues sí, la verdad que sí. ¿Qué te puedo decir? Claro. Si te digo una, pues a la otra hermandad le gusta la otra, y a la otra hermandad le gusta la otra, o sea, bueno. Sí, pero cada uno tiene que no pueden faltar, vamos, son marchas que hay marchas que no pueden faltar, la verdad que sí, que hay marchas que no pueden faltar, pero sí. Y que sabéis que, bueno, pues tienen que estar dentro de ese repertorio, ¿no? Y que habitualmente os suelen pedir en los recorridos procesionales acompañando a las distintas imágenes. En definitiva, bueno, pues un repertorio importante el que año tras año vais acumulando por parte de la Agrupación Musical Ubriqueña para dar una mayor respuesta, ¿no? A las diferentes hermandades que solicitan pues precisamente ese acompañamiento musical. Todo este trabajo que venís desarrollando, pues todos los componentes de la Agrupación Musical Ubriqueña, y que especialmente están de cara a estos días, ¿no? A estas jornadas en particular, ¿verdad? Sí, en la ilusión, vamos, te digo, yo ya soy un poco mayor, pero vamos, la ilusión que tengo, pues, date cuenta que yo empecé desde muy joven, como yo, mis compañeros que son también de mi edad, pues empezaron muy joven, y cuando empezamos en Semana Santa, salimos a la calle por primera vez, en Semana Santa, que es lo que ocurre, que cuando escucha unas marchas de estas, que son antiguas, ¿no? Como Amargura, ¿no? Pues escucha Amargura y la verdad que te añora esa esa edad. Y yo te digo que los críos que hoy, o los críos, o los chavales, digo críos porque los veo como críos, a montón ya son, que son adultos, ¿no? Uh-huh. Pues yo también le ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí, ¿no? Que cuando llega esta fecha, pues yo añoran estos años de cuando eran muy pequeños y salían con la banda y en la primera procesión, ¿no? que ellos hacían. La verdad que la ilusión es para todos, bueno, bastante. Yo me supongo que una ilusión bastante grande para ellos, vamos. Claro. Igual que para mí, vamos. ¿Cuántos sois en la agrupación actualmente, la Agrupación Musical Ubriqueña? Bueno, el número de personas ahora en Semana Santa nos juntamos unos 60, ¿no? O sea, entre los tambores y eso nos juntamos unos 60. llegan, pasa la Semana Santa, o sea, cuando también, vamos, que todo lo es porque todo el mundo procura de estar aquí, todo el mundo procura, pasa como la Virgen de los Remedios, ¿no? Que es lo que pasa a la Virgen de los Remedios, ¿no? Que claro, que somos de aquí, del pueblo, sí. Todo el mundo cuando dice vamos a sacar a la Virgen, vamos, que tocamos en la Virgen de los Remedios, date cuenta que acuden el que se ha tirado todo el año sin venir, ¿no? Porque no puede venir, porque está fuera, porque está, pero cuando llega, pues llega con la ilusión de decir yo quiero tocar, o sea, que hace sus dos o tres ensayos y está dispuesto a tocar para la Virgen de los Remedios, ¿no? Pues en Semana Santa, pues date cuenta que en Semana Santa pues todo el mundo está esta semana de vacaciones, el que está fuera, que no puede venir está continuamente, pero en Semana Santa prácticamente está aquí, se junta también, ¿no? Pues entra también como otro músico más, ¿no? O sea, que de lo nuestro, ¿no? Claro, pues nos juntamos bastante en músicos, ¿no? Y en este caso, pero te digo que somos unos, nos juntamos. El año pasado creo que íbamos 65, ¿no? Yo te diría que este año pues serán 60, posiblemente seamos también 65, ¿no? Pero bueno. Antonio, el más joven de la agrupación musical ubriqueña, ¿qué edad le echas? Bueno, pues el más joven es el batería, en Antoñito, que Antoñito que es un crío excelente, que tiene 8 años. Y la verdad es el más joven, y la verdad que el que se lleva el tirón porque es un espectáculo, tanto viéndolo en concierto tocando la batería, o verlo redoblando en la calle, sí, con un paso, ¿no? Casi la gente que ya en Ubrique están un poco más acostumbrados, pero lo ven fuera y la verdad que es un espectáculo, es una ilusión verlo, ¿no? ¿Y el más mayor, Antonio, quién es? Bueno, el más mayor está entre Juan Antonio Rivas y el presidente, el secretario y el presidente Pedro Ramos, ¿no? que son los más mayores que hay. Vamos, mayores, está Miguel Pintado, estoy yo, que son años arriba, años abajo, ¿no? Pero vamos, somos los cuatro más mayores que hay ahí, ¿no? O sea, lo demás está una edad de los 18 años, una edad media de 17 años, ¿no? 17 es la edad media que tiene la agrupación. Que podemos encontrar perfectamente tres generaciones, ¿no? En la agrupación musical. Sí, tres y te digo cuatro, vamos. O sea, en una palabra, ¿no? Desde el pequeño al mayor, pues hay que yo creo que son cuatro, ¿no? O sea, pero bueno. Sí que hay, bueno, claro, eso es bonito, ¿no? Contar con tantas generaciones dentro de un mismo grupo que trabajan por una misma causa, que es simplemente, bueno, pues la música. Es bonito, aunque también tendrá sus dificultades, ¿no? Eso para el director se queda, pero bueno, nos quedamos con la parte positiva. No, pero vamos, no hay que mirar nunca, siempre... se enrita uno, se enrita como el director, como los músicos, ¿no? Cosas que no salen bien, cosas que, bueno, pues uno se enrita, ¿no? Y bueno, y ellos lo comprenden y saben que no son tres los que se están manejando, que claro, son que en un ensayo puede juntar 30, 40 personas y, claro, explicar cualquier cosa, explicar, pues bueno. Ahí su poquito, uno piensa, uno tiene su idea, el otro tiene la suya, ¿no? Pero vamos, siempre y cuando escuchando al director, pues ya está, no pasa nada, vamos. Enritarse, pues te enrita uno, pues sí que te enrita, pero la verdad que, bueno, que la verdad, una vez que termina el ensayo, pues se acabó todo y si hay que ir a tomarse una cerveza, pues se toma una cerveza y no pasa nada, no hay ningún problema de nada. Solamente la prueba está que llevamos ya casi 50 años juntos, y si no hemos tenido problemas, no creo yo que ahora va a haber problemas, vamos, estamos en una edad y en una, vamos, y los críos están con nosotros con los críos, que son lo primero, que nosotros estemos con los críos, ¿no? Y yo creo que ellos están contentos por eso, porque estamos con ellos. Lo que ellos digan es lo que se va a hacer, vamos, que nosotros, en que seamos los mayores, y porque nos respeten, y porque, pero ellos son los que tienen el mando de la banda, ¿no? Sí. De lo que ellos mismos son los que te entusiasman, lo que te hacen echar para adelante, ¿no? Porque uno se cansa también de tantos años, se cansa un poco. Uh-huh. Y ellos te dan la ilusión para que tú digas para adelante, para que tú digas para adelante. Claro, te empujan, ¿no? Te dan esa fortaleza, ¿no? Y ese sí, cambio de ánimo. Tanto a mí, claro, tanto a mí como a los demás mayores, que claro. Eso, ¿no? O sea, te lo digo, ¿no? O sea, ellos son los que tienen esa ilusión, llegan los conciertos estos de verano, ellos son los que te imponen para que metas la pieza tal, ¿no? Y la verdad que uno es mayor y uno le tiene que hacer caso a esta juventud, porque esta juventud escucha más música que uno pueda escuchar, está más ardida que uno, y, en fin, está en todo, ¿no? Y en el tema de música, pues bueno, pues sí, pues hoy en día pues están preparados, y la verdad que lo tiene que escuchar, ¿eh? Hay que también dar paso a ese relevo generacional, ¿no? Que además lo tenéis en la propia agrupación musical Luriqueña, y eso es importantísimo, claro que sí. Eso es muy importante. Bueno, pues Antonio, nos vamos a quedar, si te parece. Hemos repasado lo que va a ser la programación musical que vais a ofrecer de cara a lo que es la Semana Santa, tanto en Ubrique como fuera de ella, ¿no? Con las diferentes participaciones que vais a tener en las salidas procesionales, y nos queda invitar quizá a todas aquellas personas que nos estén escuchando a que asistan al concierto de este sábado, en ese anticipo de lo que va a ser la Semana Santa y la música cofrade en nuestra localidad. Concierto de marchas procesionales de la agrupación musical Ubriqueña, como invitada la banda municipal de música. ¿Invitamos? Pues bueno, yo le digo al pueblo de Ubrique que el día 30 a las 12:30 sábado, en el Colegio Maestro Fatou, estaremos allí la banda municipal y la agrupación musical Ubriqueña, ofreciéndole el concierto de marchas profesionales, y allí lo esperamos todo el mundo, que la entrada es gratuita y que lo esperamos con los brazos abiertos. Uh-huh. para que pase un rato de buena música, de música cofrade, y que lo pase bastante bien. Exactamente, pues con esa invitación nosotros nos vamos a quedar, agradeciendo a Antonio Chacón que nos haya acompañado en el día de hoy, y nos despedimos pues con unas también de las habituales dentro de la música cofrade en este tiempo previo a la Semana Santa, con Callejuela de la O de Paco Lola. Antonio Chacón, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Venga.